Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Aquí quien le habla, Marimar Martín, Un Café con Marimar. Tenemos dos invitadas de sesión, siempre hablando con nuestros oyentes y con estas invitadas para que los oyentes se asesoren un poco de la vivencia, de la experiencia, de los testimonios que siempre son bonitos, porque siempre todo el mundo tiene una bonita historia que contarnos y decirnos y hablar. Este es mi programa de radio. Yo les invito a todos los oyentes que se animen, que vengan por aquí a echarse un café con Marimar amigablemente y hablar vuestra vivencia y vuestras experiencias. Y vamos a dar paso a nuestra queridísima primera invitada, Carmen Sánchez Martín. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, muy buenas tardes, Marimar. ¿Qué tal? Bien, yo estoy muy bien y contenta y feliz de tenerte aquí a mi vera. Vamos a pasar una tarde entrañable contando tu vivencia y tu experiencia y lo que has recorrido por la vida y lo que te toca por recorrer porque eres muy joven. Vamos a empezar un poquito de hablar de tu niñez. De acuerdo, muy bien. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo en tu familia, tu padre, tu madre, cuando eras pequeñita? ¿Qué recuerdas? Bueno, tengo varios recuerdos. Uno de mi madre, que ella estaba un poquito enferma y bueno, al final ella pues falleció. Pero todos nuestros hermanos nos hemos sentido unidos y hemos tirado para adelante. ¿Tu mamá, qué edad tenías tú cuando tu madre falleció? Yo 5 años. O sea, que era una niña muy pequeña. Sí. Entonces, ¿te queda recuerdo como que tus hermanos, aparte de tu padre, son los que te han llevado hacia adelante, ¿no? El cariño. Sí, me han llevado hacia adelante, pero yo también he puesto de mi parte para salir. Para salir. Bueno, pues vamos a echar un poquito así. ¿Has estudiado? ¿Has echado una carrera? No, porque se me ha complicado un poquito. Siempre he estado trabajaba y estudiaba. Y ahora igual sigo con ese mismo empeño. ¿Tú de qué parte eres? ¿De qué sitio eres, Carmen? Yo nací en Extremadura, en Plasencia. En Plasencia. ¿Y últimamente dónde estabas así antes de llegar aquí a las islas? En Madrid. En Madrid. ¿Cuántos años en Madrid? Pues más de 18. Entonces, tú tu niñez, tu infancia, has estudiado y después, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Bueno, me salían trabajos así esporádicos. A los 17 años le eché una mano a mi padre en un sitio donde trabajaba él, un restaurante. Y bueno, me sacaba algún dinerillo en verano y bueno, eso me sirvió para decir, pues mira, me ha salido bien trabajar con él. Los jefes estaban contentos porque, claro, al ser joven uno no es tan responsable como se piensa, pero me quedé muy contenta de que a esa edad pudiera decir valgo para cualquier trabajo. ¿Y de qué te valió esa experiencia de los 17 años? ¿De qué te sirvió? Me sirvió para decir, bueno, pues en cualquier sitio que vaya sé cómo comportarme, sé cómo tengo que trabajar, estar atenta y dar lo mejor de mí misma. Yo te voy a hacer una pregunta que es importantísima. Cuando tú te quedas sin madre con 5 añitos, ¿se te queda algo en tu interior de ser una niña rebelde, una niña con problemas, una niña desconfiada? No, todo lo contrario. Siempre he mantenido soy bastante dócil, por así decirlo. No me he querido rebelar, no tengo por qué rebelarme. Son situaciones que a cualquier persona le puede pasar. Y en ese momento de ir, a lo mejor quizás un día que tú vas a un establecimiento, ¿no tienes a lo mejor un pronto de enfado, de carácter? No tengo por qué. No, porque lo que sí me ha enseñado todo esto es sobre todo la humildad, a ser humilde. Siempre tratando a la gente con respeto. Siempre con respeto. Ese cariño, ese amor que te falta. Aparte de ese trabajo que tú has tenido y esa que no tienes rebeldía ninguna, que eres una persona sencilla, noble, ¿has trabajado en qué más sitios que has conocido? Bueno, me salió un trabajo así con una amiga, su mamá trabajaba limpiando casas y trabajaba en una casa con una señora que era marquesa y le dije que si necesitaba a alguien y bueno, pues me animé y esta señora vivía en Madrid y me fui con ella para Madrid. ¿Y cuánto tiempo estuviste con la señora Marquesa? Oh, casi un año trabajando con ella. ¿Con la señora Marquesa? ¿Después diste un salto y te fuiste con...? Me fui con unos duques. Entonces te fuiste y después... Ahora vamos a ver, ¿la vida te ha enseñado, has tenido experiencia de la vida, el paso que tú has dado tú sola, porque tú has luchado sola? Sí. ¿No has estado con nadie? No. ¿No has tenido Hombre, he tenido el apoyo de mis familiares, sí. He tenido el apoyo de mis familiares, pero también he tenido yo que tirar para adelante. Porque si uno no tira... Sí, pero siempre has sido tú sola. Sí. La parte de los marqueses, ¿cómo han sido los marqueses? ¿Son personas señoreados? Sí, bueno, con la señora que estuve, la marquesa, era un poco más sencilla, ¿sabes? Estabas con ella, pero ella iba a su... hacía sus entrevistas con su familia, que también eran gente de nivel. Era como de marquesa, parece como cuento de hada, ¿no? Como... No, porque, no sé, fue un poco extraño, pero no, la verdad que bastante sencilla la gente. ¿Y qué te contaba de su vida, de su vivencia ya? No, el cotidiano. No hablaba mucho de su... Era muy reservada, muy reservada. ¿Y es verdad que todas las personas que trabajaban era con delantal, con cofia, con...? No. Vestíamos como personas normales. No hacía falta vestirse en plan señorial, sí, ni nada de eso. ¿Y los cubiertos eran verdad? ¿Que los cubiertos, que eran verdad que las copas eran muy finas, los cubiertos de plata, las cucharas? No, eran bastante sencillas, la señora. Era... O sea, que eso pueden hablar de X años atrás, de un siglo anterior. Sí, porque ahora esa señora era... Muy normal, le gustaban las revistas, los miércoles cuando salían, pero era una señora muy normal. Sí, que también le gustaba el cotilleo, ¿no? Le gustaba lo mejor. Sí, bastante. Se tomaba su whisky, sus puros, sí, con 80 y tantos años. O sea, con sus puros y todo. Sí, oye. Era increíble esta señora. Sí, la verdad que ella, luego me enteré que era la tía de Esperanza Aguirre. De Esperanza Aguirre, de la alcaldesa, de la que fue alcaldesa de Madrid, porque ahora ya no. O no sea, está. Que la señora vivía como una marquesa, con su purito y con su... Sí, bueno, era como una marquesa, que encima lo era. Oye, qué experiencia. Sí, y luego con ella me fui a Francia, estuve 5 o 6 meses en Biarritz. ¿Qué tal el comportamiento de la señora marquesa contigo? Bastante bueno, sí. ¿Le trataba de usted o de tú? Pues de tú. Es que era como de estar en casa. No era un... Era un coloquio normal. ¿Sigue la comunicación entre ustedes? O sea, a pesar del tiempo... No, ya no. Yo creo que ya falleció la señora. Sí. Fue cuando yo tenía, pues, 17 años o así. Ah, tu persona. Que me salió. Fue... Como decir, el primer salto que me llevó a Madrid. Ay, no pensaba yo que la marquesa era la de Esperanza Aguirre, que era la que... ¿Qué parentesco? ¿Madre no, la tía? La tía. Era la tía de Esperanza Aguirre, sí. O sea, que entonces Esperanza Aguirre es de alta alcurnia, como suele decir. Sí. Carmen, vamos a seguir hablando un poquito de ti. A raíz de ahí, de lo de los señora marquesa, con 17 añitos, ¿qué, después qué escalón subiste? ¿A dónde fuiste más? Bueno, ella me recomendó, porque estaba con dos chicas, y ella me recomendó a unos duques, pero con estos duques estuve poquito tiempo, no me o sea, quedé mucho tiempo. ¿Saltaste a duque? Sí, pero bueno, en fin, yo lo veía como diciendo, bueno, hay que salir del paso y bueno... No me quedaba otra tampoco. ¿Y tu función allí en la casa qué era? ¿Trabajar de cocinera, camarera? ¿Cómo era? Sí, un poco asistente. Más de asistenta. Me quedaba con los niños los fines de semana. Tenían una casita en plan de campo. Luego tenían una casa grande, eso era un palacio. Vamos. Sí. Yo nunca había visto los... ¿cómo se llaman? Los ciervos colgados en las paredes, yo me quedaba flipado. Digo, disecado, madre mía. ¿No? Los sí, disecado. Y yo digo, ay, madre mía, qué horror, ¿esto qué es? ¿No? Y eran casas enormes, ¿de cuántas habitaciones? Uf, pues eran más de 10. Era grande. ¿Y cuántos empleados tenía ahí en esa casa? Si había... Pues dos. ¿Dos nada más? Tenía una señora que le cuidaba a los niños, yo que me dedicaba un poco a la limpieza. Y después el jardinero, y luego, ¿no? Después dos señores que cuidaban el establo, los caballos. ¿Y qué cuenta tú de esa experiencia? ¿Conociste a alguna persona famosa? Ahí no conocí. ¿Duque, marqueses? Ahí no conocí ninguna persona famosa. ¿Y las tardes cómo eran? ¿Con té? Sin té, no. ¿El whisky? No, ahí eran gente más de trabajar. Sí. Gente más de llegar a casa a las 8, ponerse a trabajar... ¿Y qué eran? ¿Gente de carrera? Gente de carrera, aparte de sus títulos, aparte de sus títulos nobiliarios, pues era gente sí. que gente normal que se iba a trabajar, solo que por herencia habían heredado pues el puesto de duque, pero no hacían. ¿Te gusta a ti el medio de vida que llevaba ella? ¿Te gustaría vivirlo así como ellos? Pues no, la verdad que no. Porque son personas que dicen que son como apartadas. Ese estilo de personas eran como más extrañas. Son como personas rígidas, desconfiadas. Rígidas, desconfiadas, sí. Tenía como un caparazón de, sí, de distancia. Sí, yo decía, no les entiendo porque tienen una casa enorme que pueden darse varios lujos y eran gente muy así. Entonces, ¿no eran gente de fiesta, de fin de semana? No, entonces yo, bueno, me quedé el tiempo que me quedé, no me quedé mucho y decidí irme. Tú eras como interna, tú trabajabas en la casa del duque, sí. Y la señora marquesa también estuviste interna. Sí. Dormía, sí, te daban una habitación aparte. Sí. Sí. Y después ya te llamaban por la noche de madrugada para cualquier cosa, no, te respetaban el sueño. Me respetaban el sueño, sí. Menos mal, porque si no, vamos, ya me había ido antes. ¿Y qué recuerdo tienes tú de esa experiencia con ellos dos, marqueses y duques? Bueno, una experiencia un poco dura, porque eran muchas horas de trabajo, no estaba bien pagado, no te daban de alta en la seguridad social. Ah, también con engaño. Los duques sí me dieron de alta en la seguridad social, la señora marquesa no. Gente que se aprovechan y la experiencia al final que me quedé fue que puedes seguir adelante, puedes seguir luchando y consiguiendo las metas. ¿Y tu vida allí te sentiste vacía, como que tu vida no valía para nada? Yo me sentí que digo, esto no, yo no puedo quedarme aquí. Yo tengo que irme de aquí porque soy muy joven y bueno, fue una decisión, es decir, el primer trabajo, un poco de dinero para ahorrarme yo, para decir, bueno, me voy a buscarme la vida, si no me queda otro remedio me quedo aquí, ahorro un poquito y ya me pasa un par de meses y me voy porque eso no es vida, no estás como una persona normal, no puedes estar como en tu casa, ¿no? Aunque algunas te hicieran sentir como en tu casa, pero no es lo mismo. Entonces me sentía como un poco aprisionada. Acorralada, ¿Y aprisionada. ¿Y le debías un favor a ellos por tenerte, por la señora marquesa, por ayudarte a trabajar con ella? ¿No te marchabas porque le debías como el favor de que no, te... No, yo no le debía ningún favor. Yo lo que estaba haciendo era ahorrarme un poco de dinero para buscar otra cosa mucho mejor. Claro... ¿Y tú le viste la vida a ellos, a los marqueses, tanto a los marqueses como a los duques, una vida completa, satisfactoria de la vida, o son personas infelices? Para mí fueron personas infelices, porque fue un pasado, por eso lo digo así. Personas infelices en los que tienen de todo y no saben aprovecharlo. Se encierran en sí mismos. No sé, deberían... Este estilo de personas que tienen... Poder, dinero. Un poder, deberían demostrarse más a los demás. Deberían de darse más a los demás. Así. ¿No era una casa así habitual, tanto la marquesa como el duque, decir, de fin de semana, llamaban por teléfono, sus amistades, reuniones? Sí, había reuniones, llegaban los familiares, fines de semana, estaba bastante bien. ¿Y los temas de conversación de las charlas de ellos, de sus reuniones, de qué trataban? Bueno, yo ahí no estaba presente. No, pero ¿no te llamaban a ti para que tú llevaras las cosas? No, porque no. Había más gente que llevaba... Que llevaba el café o los tés. Eso sí me acuerdo de una tarde que me llamaron porque a mí me gusta pintar también cuadros. Sí. Entonces, bueno, la señora Márquez le dijo a los invitados que estaban ahí que yo pintaba. Hicimos una reunión, me llamaron, bajé los cuadros y les gustaron y me empezaron a comprar. Y yo, ¡ay, qué guay! ¿Y te lo pagaron bien los cuadros? Pues por aquel entonces no estaba mal, sí. ¿Y cómo no te dio por dedicarte a ello, a vender cuadros? Bueno, he vendido cuadros. ¿Hechos por ti? Hechos por mí. ¿Y en qué te inspiran para hacerlo? Bueno, son un poco surrealistas, expresivos. ¿Expresivos? Expresivos, ¿en qué te expresa para hacer los cuadros con fuerza? ¿En qué te expresa? Me expreso en lo que es un poco la... estaba con un proyecto no hace mucho sobre la música. Sí, también. Sí. ¿Te has inspirado tú, Carmen, en muchas cosas en la vida? Sí. Eres una persona nostálgica, nostalgia. ¿Te falta cariño, te falta amor? No, ahora mismo no. Ahora mismo estoy en un momento increíble en lo que todo se va poniendo en su sitio. Sí, cada cosa sí, en su sitio. Cada cosa en su sitio. ¿Qué te ha dado la vida en experiencia, en todo lo que tú has aprendido con esta gente marquesa, con los duques, lo que te ha llevado el día a día? ¿En qué has aprendido? ¿Qué has recogido? Pues dice que el siembra recoge. ¿Y tú qué recoges en ese sentido? Que no quiero ser como ellos. Me gusta ser tal como soy yo misma. ¿Y tú cómo eres? A ver, háblanos un poquito de ti, ¿cómo eres? ¿Cómo te consideras tú, Carmen? Ay, Dios mío, qué vergüenza, hombre. No, pero ¿cómo eres? ¿Una persona jovial, una persona simpática? Una persona que me gusta reírme, me gusta sonreírle a la vida. ¿Cómo decirte? Me gusta darme un poco a los demás también, ¿no? Si quieres un poco de charla, te escucho, me gusta oír a la gente. Si tienes un problema, estoy ahí para ¿qué para son ayudarte. Tus aspiraciones? ¿A qué aspiras de la vida? ¿Qué son tus aspiraciones? ¿Qué quieres conseguir? Bueno, ahora mismo, trabajar. Estoy trabajando, estoy contenta. Y también estoy creando un libro, entonces... Sí, ahora del libro vamos a hablar un poquito, que eso es muy importante. Un poquito más tarde, pero vamos a hablar un poquito de ti, a raíz del de la marquesa, la señora marquesa, los duques. Ahora después vamos paso a dónde, qué terreno, qué fuiste a conocer, o a qué trabajo hiciste más. Bueno, pues empecé en un restaurante vasco. ¿Qué más? Que fue un poco así a la locura, es decir, no tenía móvil, no tenía apenas nada, y me cogí un periódico, una cabina de teléfono, y empecé a llamar a las ofertas de trabajo, y me dijeron, pues mira, pásate. Digo, pero no tengo experiencia. Dice, no pasa nada, no pasa nada. Me fui para allá y enseguida me contrataron. Y a la semana ya me hicieron indefinida. Y yo, oh. Cuéntanos el caso cuando hicimos la entrevista previa, que me llamó mucho la atención, que te fuiste a una cabina de teléfono y con un periódico empezaste a subrayar y a buscar trabajo. Cuéntanos un poquito eso, cómo fue, que estabas cansada, de que fuiste a casa de tu hermana. Sí, me fui a casa de mi hermana y bueno, yo digo, pues... tengo que buscarme la vida. Digo, si no tengo móvil, pues voy a buscarme un poco la vida. Y pues mira, me salió bien. Estuve casi 2 años trabajando. Y además un sitio que estaba bastante bien, iba gente importante. Y ahí conocí a los duques, el duque de Lugo. A Marichalar y Marichalar y a la infanta Elena. Qué bueno. También, y bueno... no me ha ido del todo mal, la verdad. ¿Y cuando conociste a los duques de Lugo, que son personas así a...? Pues les saludé. La verdad que era, digo, madre mía, qué altos que son. Aparte de altos, son personas tan, como dice, que son tan reacias, son cercanas. Son más cercanas. Sí. Son cercanas. Cuando lo conociste, que te saludaron, te dieron la sí, mano. Sí, me saludaron. Muy cordial. Muy cordial, con mucho respeto. Pero ahí se quedó, ¿sabes? ¿Y qué impresión te dio de ellos? Muy buena. Porque la imagen de la televisión es una cosa, la cercanía es otra. Muy buena, la verdad. La vi gente muy noble, gente muy sencilla. ¿Y qué más? ¿Y eso qué, en qué restaurante fue? ¿En italiano? No, en el Vasco. ¿En el Vasco? ¿Y qué más conociste así conocido? Bueno, pues luego estuve trabajando en un restaurante italiano y ahí es donde pues he estado muchos años, la verdad, muchos años. ¿Cuántos años en el italiano? 8 años, sí, bueno, ahí empecé... ¿Eso fue en Madrid? Sí, sí, todo es en Madrid, todo fue en Madrid. Donde yo empecé a buscarme las castañas, por así decirlo, fue en Madrid. Ah, todo en Madrid, o sea, que de Madrid fuiste a buscarte la vida, de ahí empezaste a buscar los trabajos, y después de ahí te quedaste 8 años, pero ¿qué pasó? ¿Que el restaurante quebró, cerró? Sí, bueno, el restaurante italiano, como era una franquicia, empezó a caer. Cada uno empezó a caer y... O sea, una franquicia significa que son varios restaurantes, de exacto, un propietario o sí, varios socios. Son varios socios, empezaron con 2 y como eso empezó a hacerse cada vez más grande porque el producto era bueno, la comida era buena y, o sea, lo que ellos estaban vendiendo estaba bastante bien hecho. Sí. Económico, barato y familiar. Sí. Entonces eso empezó a vender y empezaron a abrirse todo un montón de locales. Y a partir de la crisis se empezó a cerrar. Mira, y tú veías a lo mejor en el restaurante, como suele pasar mucho, que no tenía aceptación de echar la comida siempre a la basura y no dársela a los pobres, a las personas necesitadas que están siempre en las esquinas. Sí, sí, la verdad que sí. Pero allí en el restaurante italiano donde tú estuviste trabajando, ¿solía pasar eso? Solía pasar. Yo tenía un chico, un extranjero, que vivía enfrente, vivía en la calle. Y muchas veces pues la cena sobraba y había que tirarla porque no se la podían llevar los compañeros, ¿no? Entonces yo pues digo, ¿por qué la voy a tirar si está este chico aquí y no tiene para comer? Pues Pues yo se lo envolvía en papel y se lo llevaba. Y después el resto de comida pues se tiraba al contenedor de la basura. Sí, se tiraba. ¿Y tú sabes que hay mucha gente de necesidad, de gente que necesita de comer, gente que...? Bastante gente que necesita. ¿Y hay varias asociaciones de estos, de Cáritas? De Cáritas, deberían de hacer algo, para que no se desperdiciara tanta comida, que la gente tuviera una conciencia más sobre todo en lo que estamos viviendo ahora, la situación, y la gente debería ser consciente de lo que estamos pasando. Porque hay un desperdicio de comida y bastante, deberían... Bastante. Y te da mucha pena porque solamente encontrabas a ese señor que tú le ayudabas y le dabas la comida, pero después sí, tanta gente más... Porque en Madrid sí tengo entendido yo y he oído que hay mucha gente que pasando mucha hambre. Sí. Y muchas necesidades. Hay mucha gente que está viviendo en la calle. Vas por la calle Sol, por la calle Carretas, toda esa zona está gente que vive en la calle. Y después... Pero también las atienden, están los del SAMU que les atienden. En invierno es bastante duro cruzarte por debajo del metro, que hay un puente debajo del metro, entonces... Sí. Es bastante duro verte gente con las mantas, es bastante duro. ¿Y tú qué te ves? ¿Como impotencia de no poderle ayudar, de echarle una mano? ¿Cómo te ves tú? Hombre, te sientes impotente. Yo creo que mucha gente se debe sentir así, impotente por no... Me puedo ir, sí, con unas mantas a ayudarle, echarle una mano, pero no solamente soy yo. Eso debería de tomar conciencia toda la gente, ¿no? Más en Madrid... Y ahora hablando un poquito de Madrid, hace aproximadamente mucho tiempo, eso de los atentados, ¿tú lo viviste en primera persona? De alguna forma lo viví en primera persona, porque yo trabajaba, me salió un trabajo así esporádico de seguridad. Uh-huh. Y bueno, estaba primero en Sol y luego me mandaron a uno que estaba en San Chinarro. Sí. Entonces yo entraba a las 8 de la mañana y yo tuve la suerte de que a mí me llevaron, ese día me llevaron en coche. Pero claro, cuando llego a trabajar me entero de que era las 8 menos 20 y llegó una compañera y nos dijo que compañeros nuestros habían fallecido en el trayecto. ¿Del 11M? Del 11M. ¿Y tú cómo reaccionaste a ver tu compañero que los conocía de por allí, del trabajo, al ver que ya no los veía pues más? Pues impotente porque era como decir, Dios mío, ¿qué está pasando? No me lo puedo creer. Hicimos unos 15 minutos de silencio. Todo el equipo, todo el grupo, todo el mundo se quedó parado. A las 8 de la mañana empezó mi familia a llamarme si estaba bien, si te ha pasado algo. Digo, tranquilo, que estoy en el trabajo, está todo bien. Y en ese momento se cortó la llamada, ¿no? Y digo, madre mía, se habrán quedado preocupadísimos. Les dejé tranquilos, pero la gente en el trabajo estaba inquieta. Y cuando salí ese mismo día en el metro... La gente mirando, yo misma también, las mochilas por si había alguna bomba o si... Poco sí caótico, fue bastante duro. Tardé un año en coger el tren. ¿Un año? ¿Tardaste tanto? ¿Por qué? ¿Porque tenías miedo, la incertidumbre? Sí, la incertidumbre. De decir, bueno, habrá una mochila y tal, pero yo pienso que ahora hay más seguridad, que hay cámaras. Sí, ahora cámaras. Ya están un montón de cámaras, ya sea en la Plaza Mayor, en Sol... En la calle Carretas, toda esa zona está bastante protegida. ¿Y tú cómo ves la sociedad de hoy en día, a pesar de todos los avatares que está pasando, de las bombas, también las Torres Gemelas, ya también X años, y los ciudadanos, cómo llevamos la gente hoy en día, que se le va la pinza, el que la gente está faltando respeto, que la gente no está en sí? Yo pienso que la gente no es consciente del cambio que estamos haciendo. Ya con la crisis que estamos pasando cuando empezó, creo que la gente debería de tener un poquito de saber estar en la situación en la que estamos, ¿no? ¿Cómo decirte? Un poquito más de estar... Sí, lo que te estaba refiriendo yo a ti, que la gente no está en sí, pero tú sabes que es nosotros mismos, es que estamos llevando todo en contra y no estamos estabilizando la sociedad, nada, que somos nosotros mismos los que... Irrumpimos todo, ¿sabes? El fracaso es el ser humano, no es la naturaleza. Exactamente, somos nosotros los que estamos haciendo fracasar todo lo que conlleva esta situación. Y entonces tú, recordando un poco lo de atrás, ¿entonces tú crees que la equivocación somos los seres humanos o es la vida que nos toca vivir? Somos nosotros mismos. Sí, lo que vamos destruyendo todo. Sí, vamos destruyendo todo lo que conlleva, porque la crisis, ¿quién la ha generado? Eso. Háblame un poquito de la crisis, Carmen, que te veo a ti, una persona... Pues la crisis la veo un poquito... Sí. Un poquito una gran mentira, por así decirlo. Resúmenos un poquito en un par de minutitos, ¿cómo que es la gran mentira de la crisis? Pues que realmente no hay tanta crisis, porque si no, mucha gente estaría, como te digo, ¿realmente hay 6 millones de parados o son menos? ¿O realmente hay algunos que están cobrando en negro o no lo están? Debería de salir un poco más la verdad, ¿no? Y deberían los políticos contarnos lo que realmente pasa, ya sea Rajoy, ya sea Aznar, quien estuvo en aquel entonces, Zapatero, que de alguna forma también nos encubrió todo aquello, que tardó muchísimo en decir que había crisis, y eso para mí fue decir, madre mía, te estamos votando, ¿para qué? Y no dice la verdad. No nos cuenta realmente lo que pasa, pero claro, ¿qué pasó en aquel momento? Que los empresarios realmente ya lo sabían también. Esto es solamente cosa de los empresarios, de la política... ¿O somos nosotros mismos los que tenemos que sacar adelante el país? ¿Es una pregunta que tú le haces al aire o es una pregunta que sí, tú la... Sí, es una pregunta que la lanzo. Que la lanza. Sí. ¿Y dentro de 10 años cómo ves el futuro de aquí, de España? Pues como no se ponga las pilas, nos vamos a tener que ir todos a trabajar fuera de Europa. Pues la verdad que esto es un tema bastante largo y bastante de contenido, pero vamos a, como estamos contigo, Carmen, y me interesa también saber un poquito de ti, ¿en qué estás enfocando tu vida ahora mismo? ¿Qué es lo que quieres tú realizar? Yo ahora mismo, pues estoy... ¿Tus proyectos? Mi proyecto es, estoy con un libro. Muy bien, a ver, háblanos un poquito de tu libro. ¿Cómo se titula tu libro? Mi libro se titula Que nos liberen. ¿Que nos liberen? ¿Por qué ese título? Pues como te comentaba un poco, que nos liberen de lo que está pasando, de la crisis, de la gente que le han echado a sus casas, de las manifestaciones... De la que gente debería alzar su voz. Y decir basta ya, ¿no? Y decir basta ya, rebelarse un poco. O rebelarse un poco bastante. ¿Quién debería liberarnos a nosotros? ¿Quién debería ese título? ¿Quién debería? La gente, la sociedad. Debería de salir a la calle. Salir más a la calle. Expresarse más. Decir lo que siente, porque bueno, ya tuvimos la manifestación del 15M, que también la viví de cierta forma, porque salí a trabajar, pero la gente ahí se manifestó, tanto gente joven como gente mayor se manifestó, pero creo que necesita más la gente alzar su voz. Ahora quiero a todos los oyentes que ponga especialmente atención, a todos nuestros queridísimos oyentes, porque ahora nos va a deleitar con un poquito de su texto, de lo del libro, y para nuestros oyentes aquí Carmen Sánchez Martín, para todos ustedes va esto de lo del libro, de liberar, de que nos liberen, ¿verdad? Venga, ahí. Un poema, va a leerlo un poema. El poema se titula Ya no somos los mismos. Entre las fachadas del mundo puedes oírles, a los que viven sin agua, sin nubes, sin velas de cumpleaños, tirando por la borda sus nostalgias, arrancándose las penas donde se oiga el primer latido y toque fondo la tierra, que la lluvia no caiga gota a gota, que haga empapar los ríos, las praderas, que puedas dar la mano y estrecharla a todos los que se sintieron enemigos de la palabra, de la libertad, que camina descalza y tiembla en las orillas del mundo, que se ponga mis zapatos y mi alma con el torso desnudo. Entre el silencio puntiagudo sobreviven los que perdieron la luz de sus ojos, los que el abrazo les fue negado, los que duermen sin almohadas ni esperanza, soñando con puertos en ausencias, sin que les pongan precio al hambre, ni racionen la soledad de los afectos. Se escucha en la calle que ya no somos los mismos. Precioso. Danos otro, aliátanos con otro título. Este es el libro, señoras y señores, queridos oyentes, que se titula Que nos liberen. Y está el título y la autora es Carmen Sánchez Martín, que la tengo aquí a mi vera. Y nos va a dar otro poema. Sigue, por favor. Muy bien, gracias. Se titula Están ciegos. Puede ser que no lo vean. Golpear las puertas, arrancar las verdades, tender la ternura. Naufragar en las palabras, aún no lo ven, abrazar a quien está detrás de su inocencia, amar sin nada a cambio, besar al que muere de hambre y de pena, derribar muros, Nadie más que nosotros para verlo. No en el tablón de anuncios, sino en los rostros sin vendajes, sin equipajes, sin ecos que retumben, sin dejar de ser nadie. Tal vez se esconden por miedo a dejar de ser sombras, a entregarse a la paz, al perdón de sí mismos, a alzar las manos en esta tierra. Puede ser que ya no vean, porque el cielo esté trucado, porque el combate les nuble o porque el llanto les dé rabia. Precioso, precioso poema, preciosa persona como eres tú, Carmen Sánchez Martín. Gracias. Ya estamos en la recta final. Quiero decirte que muchísimas gracias, que ha sido un placer de tenerte aquí en un café con Marimar. Gracias. Es un orgullo y que la vida te depare muchos éxitos. Y aparte de eso, quiero dejarte los micrófonos por si se lo quieres dedicar a alguien o quieres expresar alguna cosita que se te quedaría en el tintero. Bueno, yo le quiero dar las gracias, os quiero dar las gracias a vosotros, a los oyentes, y dedicarlo pues a toda la gente que tenga la oportunidad de escucharnos y muchas gracias. Pues bueno, aquí queda nuestra entrevista con Carmen, ahora damos paso a Miriam, pero no sin antes dedicarte esta canción, que la vida te estás empezando de cero, sí. Que tus éxitos, tus proyectos, que se te cumplan, que tengas mucho éxito. Gracias. Y esta canción se llama Empezar de Cero, de Dani Martín, para ti, Carmen, con mucho cariño. Muchas gracias. Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Lleida. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue. Queridísimos oyentes, después de esta bonita canción, vamos a continuar con el programa con nuestra queridísima invitada, Miriam Rivas. Hola, muy buenas tardes, Miriam. Hola, Marimar, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bienvenida, bien hallada a mi programa, Un Café con Marimar. Vamos a pasar una tarde amena, una tarde bonita y hablar un poquito de tu vivencia, tu experiencia, porque todo el mundo tiene una bonita historia que contarnos y tú eres una de estas personas que nos va a contar una bonita historia. Miriam, háblanos un poquito de tu niñez, vamos a empezar desde cero, de tu niñez. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy de Perú. Tengo ya casi 12 años viviendo en España. Me encanta. Ah, pero espérate un momento, Miriam, porque se me fue esta preguntita. ¿De, sí, dónde, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? Soy peruana. Eres peruana. Exacto. Bienvenida, bien hallada aquí en Canarias. Gracias. ¿Tu infancia normal, así con la familia, tus hermanas? ¿De tus hermanas cuéntanos? Bueno, yo soy la hermana mayor, somos tres mujeres. No hay chico en casa, nunca lo hubo. Entonces yo soy la hermana número uno, se puede decir así. Actualmente las tres vivimos aquí en España. Dos aquí en Lanzarote y una en Madrid. Con respecto a mi infancia, pues es como todos los niños, ¿no? Con sus altibajos. Y bueno, como sabrán, en Sudamérica se trabaja muy temprana edad. Igual que todos los niños, o sea, yo tuve que salir muy temprano a trabajar, a apoyar en casa, lo que normalmente uno hace. Miriam, importante, por ejemplo, tú empezaste a trabajar muy temprana edad, pero hiciste un curso, estudiaste algo, ¿no? Terminé el colegio, la primaria, la secundaria y estudié... Y estudié una carrera técnica. Ah, la carrera técnica. Exacto. ¿Cuál? ¿Qué carrera? Yo soy secretaria ejecutiva computarizada. Ah, muy bien. Y tuve un año en la Universidad de Contabilidad, porque al terminar la carrera de secretariado, comencé a hacer las prácticas y coincidí con que estuve trabajando en un estudio contable. Me gustó la contabilidad y tenía aptitudes para ello, entonces me puse a estudiar. Qué bonito, pero es una carrera bonita. ¿A qué edad empezaste a trabajar así para ayudar a tus padres? A los 13 años. A los 13 añitos. ¿Y en qué empezaste a trabajar? Siempre en sector de comida, en cocina. en cocina, ayudándola a mi mamá. Mi mamá tenía un negocio donde vendía comida, muy distinto al de aquí, ¿no? Pero en sí, en cocina. O sea, que estudiabas y también al mismo tiempo trabajabas. Sí, porque si no, no comes. No comes. Trabajas y estudias, tienes que hacerlo a la par. Porque la vida ya es muy, muy difícil y tienes que llevar dinero. Hay para todos los estratos sociales. Yo no vengo de una familia de dinero. Entonces tengo que trabajar y tengo que ayudar en casa. Es lo que creo que todo hijo tiene que hacer, ¿no? Por supuesto que sí, Miriam. Aparte de empezar a estudiar, trabajando y tal, ¿cómo fue tus inicios de juventud? A raíz de estudiar, trabajando y después, ¿cómo conociste a tu pareja? A tu marido, habla un poquito de eso. Bueno, yo, como te digo, empecé a los 13 años, ayudábamos a mamá en casa, ¿no?, en su negocio. Teníamos que salir muy temprano a trabajar, ayudarla en el tiempo de vacaciones, y en el tiempo de colegio teníamos que estudiar. Al llegar de clase, pues, había que hacer los deberes, había que hacer las tareas que tú tienes que hacer cuando vienes del colegio, como todos los hijos, ¿no?, que en todas partes del mundo hacen lo mismo. Sí. Y después ir a ayudar a mi mamá. Llevarnos a trabajar con ella hasta tarde y luego levantarse el día siguiente otra vez, la rutina de todos los días. Sí, eso es como en cada familia. Después de trabajar, estudiar y tal, ¿cómo vamos a dar el paso de te casaste, tu primer hijo, tu segundo hijo, te viniste a cruzaste el charco? ¿A dónde fuiste primero para indagar, para conocer cosas? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo me casé a los 26 años. Mi esposo se llama Manuel. Y al año siguiente tuvimos a mi niño, y por cosas de la vida, lamentablemente en mi país, por ejemplo, a partir de los 25 años para adelante ya eres una persona mayor, ¿no? Sí. Yo me casé a los 26, a los 27 tuve a mi hijo, lógicamente que ya a esa edad, ya para secretaria, no, como que no. Entonces ya comenzó a haber carencias con la parte económica. Y pues ya tú comienzas a mirar que ya tienes un hijo y tienes que ver la manera de sacarlo adelante, porque si no, ¿qué haces? Pero sabía que en tu país había mucha carencia y tú decías, bueno, pues yo quiero un futuro mejor y quiero una estabilidad bien. Entonces, ¿cómo te vino el pensamiento de decir, bueno, me voy a cruzar el charco, a darme un salto y arriesgarme a conocer algo y sacar dinero? Es que, mira, a veces las oportunidades, el tren pasa solo una vez. Se me presentó la oportunidad, había que analizarlo y responderlo, pues, y estaba mi hijo de por medio. Yo dije sí, y cuando llegó el momento ya no quería, porque era mi hijo, no me quería separar de él, ni tampoco de mi marido, me daba mucha pena, pero como ya estaba todo decidido, pues me vine. Yo primero vine a Alemania, y estuve 3 meses en Alemania, y después me vine aquí a España. ¿En Alemania estuviste 3 meses? Bueno, Madrid, perdón. Sí. Miriam, en Alemania estuviste 3 meses y sí. La experiencia fue como invitada, ¿no? Como... Sí, fue muy grata. La verdad que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Hace mucho frío, es verdad, pero o sea, yo no me voy a la parte de que si aquí hace calor y en Alemania frío, no, sino simplemente es el hecho del progreso, ¿no? Sí. Si tu mente está progresista, pues progresista siempre vas a estar. Tú fuiste a conocer, a indagar, a decir... Bueno, yo fui a conocer y a saber qué posibilidades tenía, ¿no? Pero mi hermana, la que me ayudó a venir, estaba ya había empezado a radicar en Madrid. Entonces, yo tenía mi familia aquí, mi familia, mi hermana. Entonces, yo me vine a Madrid y pues ahí empezó mi vida en España. Hace casi 12 años. 12 años. ¿Te fuiste a Madrid y ahí en Madrid que conociste gente? ¿Tenía papeles, no papeles? Te no tenía papeles. El primer año conocí a una familia muy buena que me ayudó mucho. Fue la familia que me hizo los papeles, la residencia. Y 3 meses después de la residencia, pues yo tuve la oportunidad que se me presentó otro trabajo que era en el otro extremo de Madrid y me fui a trabajar. No tuve ningún problema por esa parte con las personas que me hicieron los papeles, no se portaron muy bien conmigo. Yo no tengo ninguna queja, en realidad, al contrario. Sí, es todo de agradecimiento. Sí. Estuviste en Madrid, entonces, ¿cuánto ganabas suficiente para mandar allá a Perú a tu familia? Bueno, en la época que yo trabajaba en Madrid, trabajaba limpiando, planchando, haciendo de babysitting, bueno, de todo un poco, reponiendo el supermercado y tal. No, de mi profesión no. No. No, el tiempo que yo llevo aquí en España nunca he ejercido como secretaria, ni mucho menos como auxiliar contable. ¿Pero por qué? ¿Porque no está homologado? Porque no está homologado, porque no terminé. En el caso de contabilidad, pues te piden un certificado y tal y no lo tengo. Pero aunque sea auxiliar, tampoco te lo... No, No. O sea, que lo que trabajaste llegaste a Alemania, a Madrid, empezaste a trabajar de limpiando lo que te salía. Sí, de lo que te estoy contando, ¿no? Limpiando en casa, sí, en casa y tal, y cuidando niños. Recaudaste dinero y después te fuiste directamente, o sea, trajiste... No, luego cuando me salieron ya los papeles, yo cogí y me fui a... Tuve que regresar a Perú por el tema de documentos, sí, para recoger el visado y todo lo demás para estar en regla, legalmente, sí, establecida en España. Y conocí a una chica peruana que me habló de Lanzarote. Muy bien, muy bien. Entonces me tentó. Me dijo, sí, mira que yo voy en verano y no se gana mal. En esa época yo ganaba 600 euros trabajando como 10 horas. 10 horas en Madrid de una haciendo casa. Haciendo de todo un poco. De todo un poco. Y gracias a esa amiga peruana en el avión, te habló y te comentó. Me habló de la posibilidad en Lanzarote y el regreso de Perú. Ella me llamó. Ella me llamó y me dijo que había la probabilidad de un trabajo en un hotel, que si me animaba a venir... Entonces yo le pregunté, ¿no? ¿Y cuánto ganas? ¿Y cómo es el sistema de trabajo? Entonces ella me explicó un poco, ¿no? Son 5 días trabajados, 2 librados, y ganas 1.200 euros, 8 horas. Y bueno, hombre, de ganar 600 euros, 10 horas, a ganar 1.200, 8 horas, es que ni fue, que fuera tonta, ¿no? Claro que muy bien, ¿no? Y gracias, te salvó, porque tu amiga te salvó, porque deciste, venga, sí, vete a Lanzarote. La verdad que sí. ¿Madrid es caro? ¿Convivir allí, vivir la vida allí en Madrid es cara? Mira, en la parte de vivienda, sí. Yo te hablo de hace 9 años atrás, yo pagaba por un apartamentito chiquito 572 euros y era de 2 habitaciones y era más pequeñito que esto. O sea, carísimo. Y en la casa donde yo vine a vivir aquí en Lanzarote era una casa terrera de 4 habitaciones y pagaba 500 euros. Entonces a mí me pareció, pues yo dije, Dios, estoy en el paraíso. En el paraíso. Entonces después diste el salto de Madrid a Lanzarote. Y la verdad es que no me puedo quejar. Tengo 9 años viviendo en Lanzarote y estoy agradecida porque todo lo que he construido a base de esfuerzo y toda mi felicidad está aquí. Y qué bonito, Miriam, que estás diciendo, y estoy agradecida. Que mucha sí, gente... porque a mí me abrió las puertas Lanzarote, me las sigue abriendo aún a pesar de haber crisis. Y no me puedo quejar, mi familia, mis hijos, 2 de mis hijos son de aquí. El mayor viene conmigo de Perú, es peruano, pero los 2 pequeños son de aquí. Su vida prácticamente la hacen ellos aquí. Entonces, donde están ellos, voy a estar yo siempre. ¿Y tu marido también se vino para acá contigo? Mi marido se vino un año después que yo. Choqué con una familia buena, una familia del País Vasco, porque estuve una temporada en verano en el País Vasco echándole una mano a una amiga peruana que era la enfermera de la abuelita y yo era la cocinera. Ah, qué bueno. Y entonces esta familia, la abuelita, un amor de persona y su familia en sí, me dijeron que me iban a ayudar y le hicieron un contrato a mi marido y mi marido vino ya con contrato, o sea, no tiene nada que ver a la manera como vine yo, ¿no? Y él vino, pues hasta el día de hoy, y vino conmigo a Lanzarote. Y como te digo, llegamos un 19 de julio y un 21 de julio estábamos trabajando hasta el día de hoy. O sea, los 2 días, pues... Él es fijo, yo no, pero no me arrepiento. ¿Te arrepiento? No, mira, me gusta. Mira, ¿sabes qué? Siempre se ha dicho que la gente peruana aquí en España se tratan con mucha dulzura y a las personas mayores le tienen mucho afecto, mucho cariño. El respeto es para todos los seres humanos, no porque tengas canas te voy a respetar, sino porque eres ser humano y yo te respeto, lo respeto, guardan respetos. Eso es aquí y en cualquier lado. Pero los mayores siempre tienden a decir, prefiero más que me una sudamericana, sea peruana, colombiana... Que me cuiden, que me traten con tanta dulzura, con tanto cariño a una española que quizás tenga ese pronto, ese enfado. Y ustedes siempre tratan con la gente con mucha dulzura, mucho cariño. Y esta gente se refugia en ustedes cuando quieren a la hora de cuidar personas mayores. Yo hay una cosa que justamente ahora que tocas el tema con respecto a la gente mayor, yo trabajo ahora con mucha gente mayor. Yo trabajo en un hotel, soy camarera de pisos actualmente. Uh-huh. Y trabajo con gente mayor y en ese hotel siempre hay disputas de que si tú me miras mal, tú me miras feo. Y una cosa que yo le digo a mi compañera es, yo tengo mi madre y yo a mi madre la adoro. Y el mismo respeto que yo tengo por ella, me gustaría que tú lo sientas por esa persona. Porque esa persona es una persona mayor, vivida y que ¿cómo se llama? Puede, por sus canas, ya de por sí tú le tienes que respetar. Sí. Pero sobre todo porque es un ser humano igual que tú. Cuéntanos, a ver, un poquito de la experiencia tuya aquí trabajando en Lanzarote, porque has dicho que has trabajado en varios hoteles. ¿Se han portado bien contigo los hoteles? ¿Te han tratado mal? ¿Te has sentido humillada por el personal? Cuéntanos un poquito. aquí a los oyentes? Porque a mucha ver, gente yo he trabajado en varios hoteles. Sí. Y como en todos los hoteles siempre hay su rifi y rafe, como dicen aquí en España. Y es verdad. Pero yo estuve a gusto mucho en un hotel donde estuve un año o un poquito más y me sentía en la gloria porque hacía lo que me gustaba. Yo soy ayudante de cocina. Sí. Es multifacética, tú sabes. Sí, sí, sí. Me has dicho que eres una gran cocinera, Miriam. Eres muy Miriam Rivas, recuerden este nombre, que es una grandísima cocinera. Sobre todo hago tartas. Y tartas y todo, mira. Entonces, yo lo que... El mismo respeto que yo te doy a ti es lo mismo que pido para mí, ¿no? Sí. No porque yo sea menos gordita o bajita o negrita, me vas a venir a tratar de sudaca para arriba y demás. No, todos somos ni personas. Ni gorda de tal y demás. Pues en el trabajo donde yo estuve, hay gente muy cobarde, muy ruin. Sí. Gente que pues espera, es la cobardía tal, espera, no espera que tú estés en público, sino te espera a ti sola y para hablarte, para acosarte. Entonces llega un punto en que tú explotas. O sea, yo no me peleo con nadie, yo no insulto a nadie ni voy detrás de nadie, pero pienso que psicológicamente te mata. Y ¿Te han humillado a ti personalmente? Miriam, vamos a hablar claramente a nuestros queridísimos oyentes porque quizás tú aquí puedes ayudar a muchísimas personas. No te cortes, tira la piedra, ni esconda la mano, sino para adelante, que aquí tienes un apoyo con Marimar, aquí un café con Marimar, no te cortes. Me gustan las personas claras y transparentes. Lo has vivido en persona y deberías decirlo. No el nombre de la persona, sino la situación que tú has estado, porque mucha gente se verá reflejada como tú. A ver, yo estuve trabajando en un hotel de Playa Blanca, sí, en cocina. Uh-huh. Y todo iba muy bien hasta que llegó el momento determinado y comenzaron a acosarme. A tratarme groseramente. Y que gorda de mierda. ¿Y por qué? Y sudacame de mierda. O sea, mi color, mi condición o de dónde yo vengo, yo valgo. No, es que, ante esa persona que me trataba de esa manera, yo valía mucho más que él. Porque es un hombre, ¿sabes? Y tenía sus aliados. Y yo no soy la única agredida. Yo no he sido la única ofendida. No he sido la única. No, pero mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú te sentiste por esa persona cobarde, porque es un cobarde, aquí con buenas letras y encantándolo así, claramente, que es un cobarde. ¿Cómo te sentiste tú en esa impotente humillación? Impotente. Tenía ganas de... Mira, yo no soy agresiva, pero es que llegas a un punto en que dices, da ganas de agarrar y atravesarle el cuchillo. Porque no se pone a pensar que igual que yo tengo hijos, él los tiene. Y yo a sus hijos no los trato de sudacas, de inmigrantes de mierda, ni nada que se le parezca. ¿Esa persona como un racista, como una persona xenófoba contra tu persona? Racista, y no solamente por ser de otro lado, sino por tu condición física. ¿Esa persona que era española? Sí. ¿Español? Sí. ¿Perdón, desde aquí? De Lanzarote, no. ¿De la península? De la península. ¿Y por qué te trataba así, de esa manera? Tú decías, ¿por qué me tratas con tanta humillación a mi persona? ¿Por qué? No lo sé. Tendrá algún trauma o alguna frustración. Pero, Miriam, ¿tú no tomaste medida de decir, bueno, pues yo ahora voy a hablar a un alto cargo, a mi jefe? A ver, yo lo comenté en su momento y no hubo solución. Entonces, ¿para qué me hago problemas? Pues yo soy española y yo me siento avergonzada de que te traten de esa manera. Porque aquí damos cabida a todo el mundo tiene derecho a vivir la vida, todo el mundo tiene derecho a trabajar y que sea respetado. Porque el respeto es muy importante y muy bonito. Y respetan para que te respeten. Exacto. Y yo desde aquí, española, yo me siento indignada de que te haya tratado malamente a ti, ¿sabes? Porque hay personas que son amargadas, personas cobardes, ¿sabes? Que no saben que están... Que la palabra es esa, cobarde, más sí, que amargada, cobarde. Y que se quieren poner el mundo a su barrera, el mundo hacia adelante, diciendo que son así, de esta manera, y se creen prepotentes a la hora de semejante. Eso no lo tolero yo. Ya, pero es la gente a veces es así. No, yo no me voy a poner a... Yo tengo una cosa bien clara. Yo creo todavía en el ser humano y en la buena voluntad del ser humano. Y lo que me pasó a mí es lo que le ha pasado a muchas chicas que pasaron por ahí, porque no fui yo la única. Sí. ¿Pero quiénes? Por ejemplo, ¿compañeras tuyas? Compañeras mías y compañeras y gente que vino antes que yo y gente que ha venido después que yo. O sea, y a mí me da... Es un ser humano pusilánime, que no vale la pena. O sea, no vale la pena es que ni siquiera molestarte a ponerte a decir, no, que fulanito de tal es un cabrón y tal, porque es que creo que hasta esa palabra le queda grande, porque... No tiene adjetivos. Mira, pues me queda pena que hayas pasado esa humillación. Y ahora también te invito de también si has habido algún caso similar que tú hayas vivido con una compañera tuya, lo puedes contar sin decir nombre, que se haya sentido también como tú, porque eso es una humillación ante las personas y eso no debería ser así. Mira, ¿sabes qué pasa? Que lo cierto es que si tú no eres un 90-60-90, según ellos no rindes. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no me siento ni deforme, ni gorda, ni flaca, ni alta, ni pequeña. Al contrario, yo creo que puedo mucho más que esa de 90-60-90, porque mientras esa 90-60-90 se está preocupando en que si tiene bien puesto la parte de arriba o la parte de abajo o bien maquilladita la boca, yo estoy más preocupada en que mi trabajo tiene que ser calidad y el trabajo tiene que ser calidad, no cantidad. Cantidad te lo da cualquiera. Y yo no me voy ni a ponerle rodillas a ningún tonto ni a hacerle el hola a uno que ni siquiera vale la pena. Es que ni a mi jefe lo haría, es que a mi jefe ni se lo hacía, mucho menos se lo voy a hacer a un tontolaba. Exactamente, muy bien, pero mira, yo te digo una cosa, Miriam, yo te veo a ti valiente. ¿Te has sentido alguna vez acosada, como que quieren hacerte como de sexo o algo así por ser sudamericana? ¿Te han faltado el respeto en ese sentido? Ese tipo. También. Ese tipo, o sea, pero no en el sentido de la parte del sexo ni nada de eso, sino simplemente es el hecho de sentirte vejada, humillada y que te pisotea, o sea, llegué al punto de sentir qué hago yo aquí, si esto es lo que a mí me gusta y por qué me trata de esa manera. Pero explícate claramente para nuestro querísimo oyente, aclárale a los oyentes cómo te has sentido tú y lo que te ha hecho esa persona, si fue sexualmente, en el sentido de acoso. No, sexualmente no. Ay, Dios mío, que me da hasta asco. Humillación verbalmente a tu persona, ¿cómo te has sentido tú en ese sentido? Acláralo aquí a los oyentes. Mira, a ver, yo sé lo que vale mi trabajo, ¿vale? Y sé hasta dónde puedo llegar con mi trabajo. A mí una de las cosas que no toleraba de ese tipo era de que, bueno, el jefe a mí me ha dicho que haga una lista del personal que quiero que se vaya, de la plantilla. Y yo ya tengo a un par de personas en la lista que del 0 al 10 les pongo calificaciones. Y nunca me voy a olvidar cuando otro compañero dijo, ¿y tú qué calificación te pondrías? Y yo le dije, yo, 12. Yo del 0 al 10 no entro, yo valgo más que esa calificación. Muy bien. Pero si yo se la pongo a él, es que él no llega ni al 0. Entonces, si empiezan a preguntar, que empiecen preguntándonos a nosotros, no a él. Eso es un acoso hacia tu persona. Mira, Miriam, pon atención a una cosa, porque quizás sí, mucha gente de los oyentes se están viendo como tú te estás viendo, humillado y personas paleteadas y... estas personas hay que darle parar a los pies. ¿Ese señor tenía algún cargo? Puede decirle señor. No, no tenía cargo. No tiene ni nunca tendrá cargo. No vale para tener cargo. Y ahora que no hay trabajo, esta gente aprovecha de las humillaciones y tal. ¿Por qué tú no fuiste un poquito valiente y fuiste al director decirle lo que te hacía este señor, que era un empleado como tú? Era uno más en la plantilla, no era numeración, porque aquí todos somos números y vamos a mirar, pero nadie tiene calificación. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces uno equivoca las cosas y piensa que por el hecho de ser una persona de contrato temporal, corre peligro de que el director o la cabeza del hotel, en este caso, te diga, no, es que mira, ¿sabes qué pasa? Vale, yo te voy a escuchar y tal, pero no puedo aplicar la misma sanción que lo puedo hacer con otra persona, porque es que este personaje me cuesta mucho dinero y tal, ¿me entiendes? O sea, está equivocado, sí. Y de repente yo hice mal al en su momento dado no denunciarlo, no decirlo. Exactamente, eso es lo que tenía que haber hecho. Pero mira, personas así duran poco. También. Esto es como la belleza se acaba, pero lo que yo tengo aquí no se me va a acabar, no se me acaba. Tengo 41 años y sigue como si tuviera 15. Porque entonces, vale mucho, Miriam. Por supuesto, mucho y más. Mucho. Yo puedo competir ante cualquier persona. Me siento capaz de eso y de más cosas. Miriam, ahora hablando de la parte seria, ¿te has sentido con ansiedad? ¿Has llorado lágrimas a través de esto? ¿Porque te ha afectado en tu persona? Sí, porque me sentí frustrada porque era el trabajo que a mí me gustaba. Qué pena. Entonces me sentí frustrada porque pensé que yo era la que fallaba. Pero ya después, al salir y ir a otros sitios, me di cuenta que no tú era yo. Tú misma te culpaba, como diciendo, esta sí, persona... Sí, dije, metí la pata y no tenía que haberme puesto así porque he salido de un lugar a donde yo podía haber conseguido más promoción en el trabajo. Pero a estas personas que se ven con tu misma situación, Miriam, a estas personas que se ven con tu mismo rango, como con lo que está pasando contigo, ¿qué le aconsejaría? ¿Que vaya a denunciar a las instituciones así de un UGT? Uno de los consejos que yo le daría es que primero buscaran a la cabeza, en este caso del hotel, ¿no? Porque muchas de las cosas que suceden la cabeza, que en este caso es el director o directora, no lo saben, ignoran todas este tipo de cosas. Y claro, la gente a veces es un poco cobarde, me incluyo en la lista, es un poco cobarde porque dice, no, es que me van a echar, yo quiero conservar mi trabajo, esto es lo que me gusta, es lo que yo pensaba. Pero cuando llegas a un punto en que llegas a trabajar y en vez de querer trabajar te pones a llorar, ya te das cuenta que ahí ya no tienes cabida. Exactamente, pero ¿sabes lo más triste de todo esto? ¿Sabes lo más triste de todo esto, Miriam? Que los segundos sabían de todas estas cosas y callaron. Sí. Que todos callaron. ¿Por qué callaron? ¿Por la cobardía? ¿Porque te echaban del trabajo? Porque es más cómodo para ellos, en resumen. Eso es así. Es más cómodo para ellos. Hay que sufrir para trabajar, hay que aguantar, hay que callar mucho. Yo pienso que uno, tú callas porque quieres obtener algo en el sentido de que quieres un respeto en el trabajo, ¿no? Pero a veces la gente lo equivoca y no es un respeto, sino es una falta de respeto. Yo te digo, Miriam, de verdad que lo siento mucho que lo hayas sufrido, que lo hayas pasado mal. No te preocupes, porque eso ya pasó y la verdad es que yo ni siquiera le deseo mal a esa persona, porque el que empieza mal acaba mal, así de fácil. ¿Qué esperas en el futuro? Porque vamos a pasar página, porque estas son partes que son muy sensibles, partes que son duras y son desagradables. Y yo te doy mi respeto, Miriam es una gran luchadora, eres una persona que ha aguantado, ha sabido aguantar, ha sabido callar en estas cosas que son impulsivas, que son cosas de coraje y de cobardía. Entonces yo ahora, para cambiar de tercio, te pido disculpas siendo española, porque los canarios siempre vamos a emigrar. No te preocupes. Que somos emigrantes también como ustedes. ¿Y qué proyectos tiene para el futuro, Miriam? Porque quería hablar un poquito de ti, nos hemos basado un poquito en esto, casi como una denuncia. ¿Qué le has dado a la vida? ¿Qué le das a Lanzarote? ¿Qué quieres de la vida? Bueno, yo estoy muy agradecida con Lanzarote y sobre todo estoy muy... todo lo que tengo, como te dije de un principio, todo lo que tengo y lo que he logrado es gracias a la isla. Y proyectos para futuro, pues que mis hijos sigan como hasta ahora, ¿no? Progresando para adelante y yo también. Y aparte del futuro, ¿ahora mismo estás trabajando? Sí, gracias a Dios estoy trabajando, soy camarera de piso, no es lo mío, pero es trabajo y me gusta. Trabajar. ¿Y llevas Perú en el corazón? ¿Añoras algo? Toda la vida voy a llevar Perú en el corazón, toda la vida. Al llevar tus años aquí en España, ¿qué es lo que echas en falta en Perú? ¿Su música, su bachata, su...? No se escucha bachata, no, pero... Bueno, bachata es otro país. Extraño mucho las reuniones familiares. ¿En qué se basaba la reunión? La reunión con la familia, el encuentro con los amigos... ese cariño, ¿no? Esa música, porque si no era bachata, ¿qué tipo de música se oye en Perú? Salsa, cumbia, de todo. Pero a mí la salsa me encanta. ¿Y el vallenato tampoco de ustedes? Los valses. Sobre todo los valses. Háblanos un poquito de la cultura de allí, la gastronomía, que es lo rico en comer. Bueno, esto no es una propaganda, ¿no? Pero Perú tiene una de las mejores comidas del mundo. Y es verdad, no es una propaganda, pero es verdad. Sí. Prueba de ello es que Gastón Acurio ha sido ganador número uno en Suiza. Ah, por algo. Entonces, la gastronomía. Las manitos peruanas no son por las puras. Deleítanos un poquito con una música, una canción de Perú, por favor, Miriam, aquí a los oyentes. Un estribillo de una canción, algo que vea a los oyentes que todo no es maldad, ni todo es malo, ni todo es regular, sino que la vida sigue para adelante y eres una chica luchadora. Venga, Miriam, que parece que tienes 41 años y parece que eres una chica de 15 años. Muy jovencita. Algo, un estribillito, porfa. Ay, Dios. Pero aquí a Marimar. Un compromiso, hija. Venga, que te van a escuchar toda tu familia. Hasta en China, en Japón, en Estados Unidos. Vale. Gracias. Vale. Venga. Y se llama Perú con P de patria, la E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú. Preciosa. Con P de patria. Ay, me emociono ya, ¿no? ¡Qué bonita, Miriam! ¡Bravo! ¡Preciosa canción! ¡Qué bonito! ¡Preciosa canción! Estamos en estos minutos finales ya de la recta final de nuestro programa Un Café con Marimar, agradeciéndote que estás aquí conmigo, dedicándonos unas palabras, pero quiero, antes de finalizar, darte las gracias y sin nomás decirte algo, ¿a quién se lo quieres dedicar y si te faltó algo por decir? Pues yo quiero darte las gracias y espero que no sea la primera vez, y este programa lo quiero dedicar con todo mi amor a mi familia, sí, a mi esposo, el que amo mucho, a mis hijos y sobre todo a mi madre, que la tengo lejos. A mis hermanas también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam. Ha sido un placer, una vivencia, una experiencia, un testimonio aquí. Esto lo pueden escuchar en 98.9 el sábado a la 1 del mediodía. Se puede repetir el próximo viernes a la 1 del mediodía. Y tenemos y a su mamá de Perú también, de Miriam. También se puede escuchar allá en Estados Unidos, en Perú, en Alemania, en todo el sitio, porque tenemos un enlace en Internet. El enlace en Internet es www.ondayaisa.es. Y aquí ya finalizo un café con Marimar. A todos los oyentes, que sé que cada día somos mucho más, un beso y hasta la próxima. ¡Mua! Os quiero.